siento. Quisiera abandonar, quiebro la angustia. Y roto sea tu umbral, quizás el tiempo. ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas?